te conocí y en esa tarde me enamoré de tus ojitos como el carbón, me han robado el corazón. En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré de tus ojitos como el carbón, me han robado el corazón. ¡Gracias!